¿Necesitas comprar o vender una vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno? Yucia Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compra-venta o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yucia Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yucia Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yucia-inmobiliaria.es. Yucia Inmobiliaria, con la garantía de Yucia Abogados. Cansado de tu viejo. Bueno, pues como decíamos, a eso de las 5 de la tarde vamos a tener nuestra consultoría jurídica, donde pues tú también puedes participar. Ya sabes que a través del WhatsApp de la radio, en ese número que también te sabes, que también tienes guardado, pero que si quieres también te lo recuerdo, en el 607-488-775, pues puedes hacer las consultas que así desees, que así estimes oportuna, a Julia Rodríguez, a quien saludamos ya al otro lado del teléfono. Julia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique. Bueno, pues el de Yucia y Asociados, que como cada jueves está aquí dispuesto, pues por un lado a dar respuesta a esas cuestiones de interés a los oyentes, también para valorar noticias que han sido trascendentes durante la semana, Julia, y que igualmente pueden ser o pueden tener alguna implicación aquí en el municipio de Ubrique. La primera de ellas, que nos ha llamado mucho la atención, va en torno al control de acceso al centro de trabajo, a ese sistema de control que puedan tener cada centro de trabajo. ¿Es legal, Julia, utilizar este sistema de control para sancionar incumplimiento de horarios? Pues nos hacemos eco de una reciente sentencia de un tribunal, de un juzgado de lo social, que por aquí puedo ver en qué, de qué juzgado se trata, un momentito, de Barcelona. El juzgado de lo social 26 de Barcelona, el que ha dicho que es absolutamente legal utilizar los sistemas de control de acceso para comprobar y sancionar, en este caso, que un trabajador pues no ha cumplido su control horario. ¿Qué ocurre aquí? Vamos a ponernos en situación. Se trata de una empresa para en la que tiene instalada una serie de tornos o puertas para la que te tienes que identificar a la hora de entrar al centro de trabajo. No es lo mismo que el control horario, ¿de acuerdo? Esta empresa concretamente tiene su control de acceso al edificio y luego, pues imagino que en cada departamento tendrá pues un control horario, ¿no? Con la tarjetita o con tarjetas diferentes, entras en el edificio y además luego tienes que pasar por el control horario. Sí. ¿Qué estaba ocurriendo con este trabajador sancionado? Pues que en la hora de la comida y a la hora del desayuno y a la hora de unas pausas que tienen establecidas por convenio esta empresa de varias pausas de 5 minutos a lo largo de la jornada de trabajo, no las picaba en el control horario. Sabemos que ahora ya, desde el año pasado, no, desde el anterior, es obligatorio que todas las empresas, todas, tengan un control horario, que no un control de acceso, un control horario. Pues este señor se dedicaba a salir del trabajo sin picar en el control horario. La empresa se dio cuenta y utilizó el sistema de acceso, todo el registro del sistema de acceso lo utilizó para imponerle una sanción. El trabajador impugna la sanción alegando que la empresa ha vulnerado la ley de protección de datos personales, y el juzgado de lo social número 26 de Barcelona ha dicho que la utilización que ha hecho la empresa de los datos que obran en el control de acceso al edificio es proporcional a la medida que iba buscando. Es decir, si produce aquí un conflicto de intereses entre la protección de datos personales del trabajador y su escaqueo y los intereses de la empresa, puesto que hay un trabajador que está incumpliendo y está faltando a su puesto de trabajo durante más tiempo del permitido y que además no está registrando esas salidas en el en el control horario. Y entonces el juzgado dice que es absolutamente legal porque es proporcionado, o sea, hace un juicio de proporcionalidad y al fin y al cabo considera que ese tipo de datos ya los tiene la empresa por otros medios, los datos personales del trabajador, y ha considerado que esta utilización por parte del patrón es legal y ha mantenido la sanción que le impuso la empresa, que fue concretamente 20 días de suspensión de empleo y sueldo por faltar a su trabajo y no dejar constancia de ello en el registro de control horario. Uh-huh. Yo lo que sí me vengo a referir, Julia, es que bueno, aquí en Ubrique, por ejemplo, pues cada fábrica, cada empresa tendrá su sistema de control, pero los trabajadores, también los empresarios, deben saber que este control horario pues puede servir para cosas como esta, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí no se ha utilizado el control horario. Bueno, el control horario se ha utilizado porque la empresa notaba o percibía a través del encargado o que en determinados momentos en los que el trabajador no estaba en su puesto de trabajo no se había producido el control horario, no había picado a la salida. Sin embargo, sabían que no estaba en el centro y utilizaron los datos del control de acceso. Digamos que hablamos de dos cosas diferentes. Cuando te refieres al control, a la obligación que tienen las empresas de tener ese control horario, es una obligación para las empresas. Y una vez instalado, el trabajador tiene que picar. Pero es una obligación que tienen los empresarios. Y esto se ha hecho para evitar que se hagan horas extraordinarias que no se tienen que hacer. Y, en definitiva, es un control para el empresario. Y el que está obligado a tener esos controles del régimen de la jornada o control horario, como quiera que se llame, es el empresario. En el convenio colectivo, por ejemplo, de la piel, entiendo que se ha perdido una buena oportunidad para establecer algún tipo de control homogéneo en todos los centros de trabajo, porque no se nos escapa, y bueno, no digo que esto se haga, por Dios, no quiero yo... Sí. Pero sí que es cierto que hay medios más manipulables que otros, claro. Porque no es lo mismo un sistema digital, donde, bueno, también es posible la manipulación, pero ya es más complejo, que una hojilla donde le hacen firmar al trabajador, firma aquí que estas son tus horas, oye, a lo mejor no son, o sí, no lo sé, no digo que eso se dé, digo que hay sistemas más manipulables que otros, y que hay muchos convenios colectivos que ya están recogiendo qué tipo de control horario deben de tener en las fábricas afectadas por ese convenio. Cosa que no ocurre ahora mismo con el convenio de la marroquinería, y donde todavía hay muchas empresas que recogen el control horario en hojillas, que tienen que firmar semanalmente o diariamente los trabajadores. Uh-huh. ¿Vale? Eso es una cosa, y otra cosa es lo que ha pasado aquí, que es que además esta empresa, de tener un control horario digital, tenía un control de acceso. Y ha sido gracias a la información que ha dado el control de acceso, donde se ha visto que el trabajador no picaba. Y por eso el trabajador ha dicho, oiga, que es que usted ha cogido datos personales míos de un lugar que no es mi control horario, que es el control de acceso al edificio. Y entonces ahí donde el tribunal ha dicho que sí, que es acorde a la ley. ¿Vale? Ahí donde está el matiz. Sí, pues yo creo que explicado queda, ¿no? Esa diferencia, esa leve diferencia que puede hacer, pues bueno, ese matiz, ¿no? Julia, la otra... Perdón, sí, Rubén, dime. Ni que decir tiene que aunque los sistemas de control horario son una obligación que el legislador le ha puesto al empresario, eso no quiere decir, o no es óbice, no es obstáculo, para que una vez instalado el empresario pueda utilizarlo para sancionar a los trabajadores que incumplen su jornada, También, uh-huh. Se deja también, sí, por aclarar un poco. Uh-huh. Pues aclarado queda. Digo que otra cuestión relacionada con el trabajo, y que incluso podemos hilar, ¿no?, con la que hablábamos la pasada semana, porque hablábamos de la hora delante y después de la jornada laboral que puede contar, ¿no?, como accidente de trabajo. En este caso, la noticia dice así: imponer el teletrabajo después de comer y recuperar el tiempo de desplazamiento no supone un cambio en el contrato. Es decir, no es ilegal que el jefe ordene recuperar el tiempo en casa que se ha perdido durante el transporte. Bien, yo he tenido que leer varias veces esta noticia que aparece, pues, de antes de ayer. en relación a una sentencia nada menos que de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. No se dice qué empresa es, pero debe ser una empresa importante en España, porque cuando el asunto lo ha conocido la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, es porque esta empresa tiene centros de trabajo en varias comunidades autónomas. Y además ha sido un sindicato, que habrá sido Comisiones UGT o cualquier sindicato fuerte en el sector concreto que sea, algún contact center o algo así, el que ha impugnado esta decisión de la empresa. Y la he tenido que leer varias veces porque, claro, a mí me resultaba muy chocante que la Audiencia Nacional dijera que la imposición del teletrabajo e incluso la imposición de una hora de desplazamiento entre la oficina y el trabajo para seguir teletrabajando desde tu casa no se considere una modificación de las condiciones sustanciales del contrato, porque yo misma en este programa, cuando hemos hablado del teletrabajo, hemos dicho que el teletrabajo es una cosa que se tiene que pasar entre la empresa y el trabajador, a ver, siempre que cuando hubiera ya un contrato con presencialidad, ¿vale? Y que hay determinadas imposiciones que no están ajustadas a derecho y que pueden dar lugar a un procedimiento de modificación de condiciones sustantivas del contrato de trabajo. Y es que el matiz aquí está en que estas medidas las ha tomado la empresa en aplicación de un Real Decreto, concretamente el de uno que salió el 14 de marzo del año pasado, concretamente el que declaraba el propio estado de alarma, en el que se hacía mención a la aplicación de normativa de prevención de riesgos laborales en materia COVID y se instaba a las empresas a que, no pudiendo, garantizar la seguridad de los trabajadores en los locales propios de la empresa, pues que antes de acudir a un ERTE o cualquier otra medida muchísimo más drástica, pues que acudieran, al menos de manera coyuntural y transitoria, al teletrabajo, en todas aquellas empresas en el que el teletrabajo se pudiera implantar hasta que pasara los efectos de la pandemia o los efectos o terminase el estado de alarma. Porque, igual esto ya ha decaído el interés porque es posible que ya los trabajadores hayan vuelto a su normalidad y, que la sentencia se refiera a la situación, a las decisiones que adoptó la empresa el año pasado. Y es ahí, este matiz es fundamental porque lo que dice la Audiencia Nacional es que no lo considera una modificación sustancial de los contratos de trabajo, porque la empresa ha tomado esa decisión solo y exclusivamente de manera transitoria y como medida de prevención de riesgos laborales. Entonces, no considera que esa imposición del teletrabajo y esa recuperación de esa hora en el camino a casa pues sea una modificación sustancial. Y yo aquí también, analizando un poco la situación, digo, porque decían los sindicatos, no, es que entonces el trabajador va a salir más tarde. Y entonces yo pensaba, entonces el trabajador, cuando tenía presencialidad por la tarde en la empresa, no volvía a casa, pues esa misma hora de vuelta ahora la hace en mitad de la jornada y luego tiene que recuperarla, al final sale a la misma hora, dependiendo de si te coge más o menos tráfico, porque haya más tráfico a mediodía que por la tarde, no lo sé, pero al final viene, sale a la misma hora, que es que tampoco tenía mucho fundamento la reivindicación del sindicato, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, pues, la Audiencia Nacional ha dicho que es absolutamente legal. Uh-huh. Además, porque ya digo que es una situación transitoria y coyuntural y por los motivos de alerta sanitaria que hemos estado viviendo y que parece que ya van tocando a su fin, afortunadamente. Pero si no, yo creo que la sentencia hubiera sido otra. Entiendo, ¿eh? Julián, nos dice un oyente en cuanto al trabajo y en cuanto a la marroquinería, aunque no sé exactamente qué es lo que nos puedes aportar desde el punto de vista jurídico, pero nos dice, ya que la semana pasada, ¿no?, se anunciaba que en este próximo curso se va a empezar a construir en el IES Las Cumbres ese edificio, esa aula que va a dar lugar a la formación profesional, al FP dual de marroquinería, dice que si es viable este tipo de formación, si la ves viable en el asunto de la marroquinería. Ay, Dios mío, no puedo contestar a esa pregunta. Claro. Ya me gustaría, de verdad. Yo solamente puedo decir que a nivel jurídico, pues que la homologación con planes de estudio del trabajo del marroquinero, yo cuando leí la noticia, antes de saber que eso me está entrando ahora, que se va a construir incluso un aula, a mí me parece que que todo, que está muy bien, ¿no? Porque aquí en Ubrique creo que los trabajadores son mano de obra cualificada y bueno, que no se pierda, que no se pierda esa tradición y que además se homologue y se le dé título, a mí me parece una noticia maravillosa, pero es lo más que puedo decir jurídicamente. Bueno, pues que la, porque está homologado y que efectivamente se va a estudiar en un instituto de enseñanza pública, con enseñanza de estas de grado, ¿no? De grado, uh-huh. No, de FP, de, sí. Yo es que me quedé en los planes de los planes antiguos, no sé ni qué va después del segundo de la ESO, o sea, que me perdonen los oyentes, pero me voy enterando conforme van mis hijos pasando de curso. Entonces me parece que eso es una gran noticia. Y en cuanto a la implicación jurídica, pues no puedo aportar nada más. Ya claro. Quisiera yo, pero no puedo. Dice este oyente que lo que no quiere es que sus hijos trabajen en la marroquinería por las condiciones laborales y dice que viendo la Escuela de Artesanos, pues lo ve una tontería de inversión que no servirá para nada. Si tiene alguna no lo sé. Otra consulta este oyente relacionada más concretamente con el ámbito jurídico y este asunto, pues encantado de trasladársela a Julia. Y Julia, y nos pregunta también que cómo está el asunto de las cláusulas abusivas de las hipotecas. ¿Sí? Vale, bueno, ha hecho una apreciación, dice que las condiciones de la marroquinería que son, ha dicho, ¿puedes repetirlo en el WhatsApp que ha dejado? Ha dicho que no quiere que sus hijos trabajen de la marroquinería, literalmente dice para que no los exploten. Bueno, tenemos un convenio colectivo que no es malo, uh-huh. Es bueno, basta darle cumplimiento para no tener precariedad ni explotación, y eso está en manos de los trabajadores. Si los trabajadores no reclaman sus derechos a través de los tribunales, pues el problema va a seguir existiendo con sus hijos y con sus nietos el día de mañana. Afortunadamente creo que la cosa está cambiando, ¿eh? Y creo que son más las empresas que cumplen a rajatabla o mejoran incluso el convenio colectivo que las que no lo hacen. Y entiendo incluso, y ahí me voy a mojar hablando al margen de lo jurídico, que las que no lo hacen están destinadas o a desaparecer o a cambiar. Porque las nuevas economías, los nuevos consumidores, el lujo va encaminado a la ética, al ecologismo, a la sostenibilidad, todas esas palabras, ¿no?, con las que nos bombardean a diario en televisión y en los medios de comunicación. Y ya hay firmas que hacen controles y auditorías sobre el cumplimiento de las condiciones laborales. Cualquier empresa que en los nuevos tiempos no cumplan con el convenio colectivo de la marroquinería, este o cualquier otro que venga, que sea mucho mejor, está, yo creo que destinada a lo largo de los años a terminar desapareciendo o a adaptarse a los nuevos tiempos. Y en cuanto a las cláusulas abusivas de las hipotecas, ¿qué nos decía? Si hay alguna novedad al respecto, sí. Julia. Vamos a ver, hay una novedad y es que creo que a finales de mes el Tribunal Supremo se va a decir algo acerca de cuál es el plazo exacto que tienen los consumidores de productos hipotecarios respecto a la reclamación, plazo para reclamar, los gastos notariales y los gastos de registro y todos los gastos que en su día fueron sufragados exclusivamente por el consumidor y que tanto la justicia europea como la del Tribunal Supremo ha dicho que deben de prorratearse en los porcentajes que ya hemos comentado más de una vez, ¿no? La notaría por mitad, registro el banco y gestoría el banco. Entonces, bueno, había una polémica que además ha sido agravada incluso por cuentas de Twitter y en redes sociales del propio ministro de Consumo, bueno, pues que hizo algunos comentarios jurídicos que no tenían ni pies ni cabeza, incluso, bueno, pues hay cierta confusión sobre cuál es el plazo. Los juristas, la mayoría entendemos que al ser una cláusula nula no tiene por qué haber un plazo de prescripción. Bueno, vamos a esperar a ver en qué es lo que dice el Tribunal Supremo y creo que es el día 22 de junio, cuando va a salir publicada la sentencia al respecto. Luego tenemos por ahí otros dos asuntos muy interesantes que están en Europa. Uno de ellos ha pasado muy desapercibido y es el caso de qué ocurre con la cosa juzgada de cláusulas abusivas cuyo criterio jurisprudencial ha cambiado. Véase, pongo un ejemplo. Alguien que reclamó la cláusula suelo antes de 2013 y resulta que solamente le devolvieron una parte del dinero que le tenían que devolver. Las demandas que se interpusieron con posterioridad, la cantidad de dinero que le devolvieron fue mayor. Estas primeras no pueden recuperar el dinero que las otras sí han podido porque es cosa juzgada. Bueno, pues eso mismo se está dilucidando también en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y va a ser muy interesante porque pues vamos a poder revisar situaciones de IRPH que han sido juzgadas, situaciones de cláusula suelo que han sido juzgadas, situaciones de gasto que han sido juzgadas. Muy interesante, ¿eh? Ha pasado un poco desapercibida en los medios. Y por último, así a bote pronto, seguramente que hay más asuntos, pero que yo tengo ahora mismo en la cabeza, y para responderle a este oyente, tenemos el IRPH, que está de nuevo revisándose en Europa. Ha sido el mismo magistrado de un tribunal, creo que el número 38 de Barcelona, el que ha vuelto a pedir una nueva aclaración a raíz de la interpretación que el propio Supremo hizo de las de la sentencia que declaró como no transparente el índice IRPH de aplicación a los préstamos hipotecarios. Y estamos también a la espera. Para esto aún no tenemos fecha. Tendremos que seguir esperando como esperamos en su día la anterior sentencia, que tardó como año y medio, dos años en resolverse, pues hay que seguir esperando. Uh-huh. En estos temas, bueno, pues tener mucha paciencia porque al final, bueno, parece que poco a poco y con cuentagota los consumidores de productos hipotecarios pues van teniendo, se les va resarciendo por todos los gastos que han venido haciendo en los últimos años. Pues viendo que es una consulta de interés para los oyentes, Julia, pues estamos nosotros pendientes a ello y en el momento que haya alguna novedad, pues sin más la trasladamos, ¿no? Sí. En ese aspecto creo que los oyentes de Radio Ubrique son casi los primeros en enterarse y aquí incluso antes que en medios generalistas, a veces hemos dado la primicia en alguna de las sentencias que ha dictado y que ha publicado el Supremo. Uh-huh. Si algo que nos coja en periodo de vacaciones, bueno, vamos, este despacho está siempre dispuesto a analizar cualquier noticia de interés jurídico que pudiera surgir a lo largo del año. Pero estaremos muy pendientes porque si hay alguna novedad, se analizará. No lo hemos hecho a lo largo de esta temporada porque las resoluciones en materia hipotecaria han estado un poquito más paradas. Pero estamos ahí, estamos siempre pues, pendientes de las noticias jurídicas al respecto. Pues estamos pendientes, como decimos, y lo trasladamos a la audiencia. La última, Julia, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, como teníamos previsto, ¿no?, hablar de estas, estamos en unas semanas, en unos días, los que hablamos mucho de la nueva tarifa de la luz. Hoy la noticia va relacionada con el gas. Dice así el titular: el Supremo fija que no se puede cobrar al consumidor el cambio del contador del gas, ni siquiera en caso de fraude. No cabe imputar al consumidor el coste de este cambio del contador del gas, ni siquiera en caso de manipulación. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, en este caso es el propio Tribunal Supremo, o sea, ya estamos hablando de una sentencia que no la ha dictado un tribunal o un juzgado de primera instancia y, por lo tanto, tendrá relevancia para sucesivas reclamaciones que hagan los consumidores. Parece ser que lo que dice el Supremo es que distingue entre si el contador es propiedad del consumidor, cosa que casi nunca ocurre, tú no compras, tú le alquilas ese contador a la compañía que te suministra, en este caso el gas, pero no sé si esto se va a tener su aplicación también, o sea, bueno, yo lo intentaría, evidentemente, yo intentaría que tuviera, si fuera un cliente mío, el que tiene el problema, acudiría a esta sentencia para ponérsela no solamente al gas, sino al agua, a la luz y a cualquier compañía que quiera cobrarnos el contador. Entonces, en los casos en que es propiedad de la compañía, lo que hacemos es que el consumidor lo que es un mero retenedor, rentador o poseedor de ese contador que sirve para que la propia compañía nos pueda facturar, el Tribunal Supremo lo que ha dicho que es un abuso que encima te tengan que cobrar por ese cambio, te tengan que cobrar el contador, es un aparato que es propiedad de la compañía que nos da el suministro y que por tanto ese gasto le corresponde a ella. Incluso cuando, y esto nos hemos podido encontrar que compramos a lo mejor una vivienda nueva que tenía un anterior contador donde se ha hecho una manipulación y hay veces que pretenden que para que nos hagan el cambio de titularidad nosotros abonemos la factura del anterior titular. Es como una especie, ¿no? Si no pagas esto no te hago el cambio y ocurre no solo con el gas, con otros suministros, ¿eh? Y el Supremo ha dicho que eso no se le puede imputar al nuevo propietario, al nuevo consumidor de este suministro, en este caso de gas, en la factura del anterior titular, ni por supuesto pagar el contador. Uh-huh. Creo que es una sentencia, bueno, es verdad que has sido tú el que me has preguntado por ella, has tenido y que yo creo que tiene muchísimo interés para los consumidores. Sí, sí, por eso, que en esos asuntos siempre hay, cuanto menos, escepticismo, ¿no?, sobre a quién corresponde y bueno, también eso, ¿no?, de tirarse la pelota a uno y otro tejado. Bueno, parece como que esta sentencia, pues sí, en este caso concreto, sí que ya deja ver, ¿no?, o lo que puede pasar de aquí en adelante. Efectivamente, uh-huh. Creo que va a ser una sentencia que vamos a acudir en más de una ocasión a partir de ahora. Pues Julia, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, que siga cualquier novedad o cualquier duda, como ha hecho este oyente que sobre la marcha nos ha preguntado sobre varias cositas. Hombre, yo no le he podido contestar al tema de los estudios porque se excede de mi competencia, además pues no tengo ni la menor idea, uh-huh. Un poquito de derecho y no mucho, de lo demás ni idea, y además se escapa un poco también del espacio jurídico, pero bueno, el resto de preguntas que nos ha hecho hemos intentado respondérselas en la medida de nuestras posibilidades. Pues yo creo que, Rubén, animamos a los oyentes, ¿no?, a que sigan participando en los dos o tres programillas que nos quedan antes de las vacaciones. Pues claro que sí. El próximo jueves retomamos este espacio jurídico de la mano de Yucia y Asociados. Julia Rodríguez, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a los oyentes. ¿Necesitas comprar o vender una vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener...